digas nada. ¿No? No, no digas nada. ¿No? No la distraigas. No la distraigas, por favor, hoy. Pero estoy en un programa de radio. ¿Cómo no vamos a decir nada? Pero, bueno... Precisamente se trata de eso. Te lo cuento brevemente. Le acaba de pedir a Godofredo botellas, gasolina... Hostia. Aceite. Porque lo que pasa es esto. Cuando grabamos el anterior programa... justo ese día no nos pudimos enterar a tiempo, en Buenos Aires. Yo nunca me entero de nada. Hubo una manifestación de organizaciones sociales que tienen comedores populares a los que el gobierno les daba una cierta ayuda con alimentos, porque hay mucha gente que no tiene de dónde comer si no es en un comedor popular. Bueno, uno de los periodistas de nuestra radio, de La Retaguardia, que se llama Antú Divino Trejo, fue ahí a cubrir, fue a sacar, y le pusieron dos balazos de goma. Vaya. Uno en la pierna y el otro a milímetros del ojo. O sea, casi le arrancan un ojo. Bueno, la cosa es que la vaca se enteró y ahora quiere armar bombas molotovs e irse para Buenos Aires. ¡Ostras! Así que no te digas nada, porque yo no quiero problemas. No quiero que arme una molotov, menos acá, que es todo de madera. Ya, pero... Tranquila. Hola, hola, hola, M. ¿Cómo te va? Pero tenemos que hacer el programa. Sí, pero imagínate que encima a Buenos Aires vaya una vaca que se llama M. Ya te digo. Va a quedar muy raro todo. Sí. Así que en silencio, disimuladamente, vamos a dejar que la vaca se vaya y vamos a pedirle a Godofredo. Godofredo, ¿está lista para arrancar la transmisión? Bueno, sí, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión que vuelve a la casi normalidad. Esta vez al fin tenemos público presente. Sí. Ya por segunda vez, esto es todo un logro. Tenemos público y no tenemos vaca. Y no tenemos vaca, sí. Se acaba de ir. Espero que no haga lo que pienso que va a hacer esta vaca. Bueno, pero sin perder un instante más, vamos a comenzar presentando al hombre que hoy ha venido vestido de leopardo, el señor Mariano J. Sánchez. No tenía otro traje. Bueno, se nota. Habrá que presentar a Godofredo aquí al otro lado de la... Del otro lado del vidrio, a los controles, al mando de este programa en la operación técnica, Godofredo. Y Catriel, que siempre va con algunos. Catriel, aquí a mi lado. Hoy elegí el disfraz de bailarina clásica. Ah, es que no me daba cuenta. Claro, porque claro, también no tenía ropa limpia y tuve, y bueno, había esto. Ya era lo que había. Claro. ¿Y qué le parece, sin perder un instante más, vamos ya mismo a nuestra afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá. Agenda Fueguitos del viernes 19 de abril al jueves 25 de abril. Empezamos en el sábado 20 a las 20 horas en el Vendetta, concierto de Quique Suárez, un amigo del programa. Un amigo de la casa, creo que anduvo por acá, ¿no? Sí. Para variar, domingo 21, 12:30, Jardín Botánico Atlántico, organizado por el grupo Encadenados, homenaje a Federico García Lorca, todo el mundo obligado a ir. Y a las 13 horas, el mismo domingo, en La Buena Vida, organizado por Swing 4 Asturias, baile con música en directo por el grupo Body and Soul. Oh, el martes 23 de 17 a 19 en el Ateneo de la Calzada, taller de escritura creativa de Mar de Niebla con micro abierto. En realidad esto no está muy claro si es taller de escritura creativa o va a ser una lectura continuada del Quijote, porque el martes 23 es el aniversario del Quijote, el día del libro. Entonces algo de eso van a hacer. El día del molino de viento. Eso es. Algo bueno, pues, así. Después de eso, a las 20 horas, como es martes, en la botica, o bueno, sea, aquí, digamos, calle Roncal 6 de Gijón, grabación en directo del programa Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y el día 24, o sea, miércoles 24, 19 horas, Asociación Vecinal del Polígono, en el marco del Abril Libros 1000, charla Gijón Criminal. Participan Secundino Díaz, Alicia G. González, Eduardo Arias y Modera Pilar Sánchez Vicente. Las palabras no van a faltar aquí, ya te lo digo. Seguramente. Bueno, y pasamos a las exposiciones. En el CMI del Llano, exposición de fotografía Todo Cambia, de Mar Martín. La podéis ver hasta el 29 de abril. Y en el antiguo Instituto Sala 2, primera planta, Paolo Gasparini Fotografía, colecciones Fundación MAPFRE, hasta el 9 de junio de 2024. Y si me permite, leo el siguiente. En el antiguo instituto, esto ya es una insistencia porque lo dijimos dos programas anteriores, en el vestíbulo de la segunda planta, exposición de fotografía, El alma de los Stolpersteine, de Mariano J. Sánchez, aquí presente, hasta el 19 de abril de 2024. Solo tienen el viernes para ir a verla. Es hasta el viernes. Claro. Si no se apuran, se lo pierden. Muy bien, Mariano, ha terminado nuestra agenda. Y vamos a seguir con nuestra costumbre. Bueno, estoy empezando a temblar ya, como siempre. Comienza nuestra sección favorita, la sección en donde le cuento todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad. Hoy más que nunca, mire. Venía. Voy a beber un trago de cerveza para ir. Sí, hace bien, hace bien. Vaya poniéndose en clima. Venía un poco decepcionado esta semana y se me había cruzado por la idea hablar del malestar en la cultura. ¡Ostras! Algo que Freud en su momento desarrolló muy bien y que también lo desarrolló la filosofía. Por ejemplo, Nietzsche, en su época dionisíaca, donde hablaba del hombre como ese animal al que de alguna manera la sociedad le tiene que poner un freno. Todo esto inspirado en algunos conflictos bélicos que nos están sorprendiendo día a día y que la verdad sí me tocan bastante. Bueno, no importa. Pero después se me ocurrió pensar, claro, hay una raíz más ahí en esto del malestar en la cultura, que tiene que ver con lo humano, pero también tiene que ver con el uso de la libertad al que estamos acostumbrados a hacer. Y no de esos de viva la libertad, carajo, que son unos ridículos totales. Sino, a ver, vamos a poner un ejemplo del principio del ser humano. Un niño de 2 años está jugando con otros niños, ve que uno tiene una chuche, va, le pega, le saca la chuche. Esa es una reacción instintiva, natural. Eso es el ser humano. Hoy en día es algo que está mal. Claro. Pero hace 250.000 años o 300.000 años, cuando recién nos bajábamos del árbol, digamos que era algo razonable porque había que sobrevivir. Claro. Era una cuestión de supervivencia la agresión. El que daba la leche y cogía la chuche sobrevivía. Claro. El otro igual sobrevivía. Y el otro tal vez no. Claro. Luego, a ver, otras cosas instintivas, el miedo a la oscuridad. Uno puede decir, no tengo miedo a la oscuridad en mi casa, pero te pongo en el medio de la selva con ruido de bichos alrededor que en cualquier momento vienen y te comen, claro. Ahí aparece algo. Y luego, este tema alguna vez lo tocamos, lo que hacen de nosotros. Alguna vez hablamos de cómo se modificaba el pensamiento contemporáneo a través, por ejemplo, de medios de comunicación. Bueno, cuando nacemos, nosotros no traemos muchas cosas incluidas, ni siquiera el lenguaje. Claro. El lenguaje, depende el lugar del mundo que nos toque, es distinto, tiene distintos usos, tiene distintas formas. Y el lenguaje se supone que condiciona el pensamiento. Exacto. Incluso desde la filosofía dice que no somos nosotros quien hablamos, sino que es el lenguaje que habla por nosotros. Hay un concepto, bueno, me voy a meter en un lío porque si me tengo que poner a hablar de todo eso nos vamos muy lejos. Pero no solo eso, hay, a ver, socialmente, dependiendo en qué lugar del mundo, dependiendo en qué sociedad, hacen de nosotros algo, no es que nosotros somos. Claro. Alguien hizo de nosotros. Es más, cuando somos bebés, lloramos y mamá es la que supone que tenemos hambre. Y le da un sentido a nuestra angustia expresada a través del llanto, que es solo lo que sabe hacer un bebé, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? En algún momento uno puede notar que nos han hecho. Y uno puede intentar ahí sí ejercer su libertad, que eso es lo difícil, para empezar a hacerse uno mismo. Y a decir, no las palabras que le fueron enseñando e inculcando, sino digamos, nuevas palabras. Claro. Nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos. Este es un tema que lo ha tocado, bueno, varios filósofos a través de la historia, Freud también, Lacan también, que de cómo es el si realmente existe la posibilidad de ejercer una libertad. Y sí, existe. Pero uno ahí tiene que ir un poco a veces en contra de la cultura. Claro. Y me refiero a cultura en sentido antropológico. O sea, todo ese conjunto de valores y saberes que comparten determinados grupos sociales a veces atentan contra la libertad propia. Entonces, tenía que llegar a una conclusión. ¿Y a qué conclusión llegamos, Mariano? A ninguna. A ninguna, como siempre. Eso tengo lo clarísimo. Pero, por suerte, apareció por ahí José Pablo Feynman, que es fue un filósofo muy interesante argentino, que en algún momento hizo un programa de televisión para llevar la filosofía a las casas, en la televisión, en el horario central. Mire qué desafío, ¿no? Hay programas de muchas cosas, pero programas de televisión hablando de filosofía... No muchos. No muchos habrá. Bueno, este señor en algún momento trató de explicar esto que explico yo de manera muy deficiente, y lo va a explicar en apenas menos de 5 minutos para ver si nos ayuda a pensar, a repensar y a regalarle alguna idea a los oyentes. Y la grandeza del hombre reside en muchas cosas. Reside en que, como dije y tenemos que repasar, es finito en un mundo infinito, es imperfecto en un mundo perfecto. Lo angustia su pequeñez, lo angustia la idea de la nada, lo angustia la idea del dolor, de la injusticia, y también la grandeza del hombre todavía, todavía, porque puede ser que esto no sea para siempre, todavía puede radicar en que se rebele contra lo que intentan hacer de él. Y quiero decir, y con esto rendir homenaje a un gran filósofo, Jean-Paul Sartre, ¿no? Sartre tiene una frase que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta es, para mí, es una de las frases más fundamentales de toda la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten una lengua. Si nos hablan, nos hablan, recibimos como en una esponja palabras, palabras, palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron, es decir, no tenemos un lenguaje propio. Creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva. Alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Y esa va a ser nuestra libertad. Entonces, es cierto, está el lenguaje que nos condiciona, el entorno sociopolítico que nos condiciona, está el inconsciente que nos condiciona. Es verdad, todo eso, todo lo que quieran. Pero en algún momento, a partir de algún momento, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Entonces, bienvenida a la frase del maestro Jean-Paul, que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bien, esta es la grandeza de la filosofía. La grandeza de la filosofía es entender estas cosas, entender estas problemáticas, entender que esto, en realidad, esto requiere coraje, digamos, porque la vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa, porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe, por lo menos. Sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, corta y choca, ¿no? Porque son esos lugares donde uno come y choca con los codos, come mala comida, pero después se toma un digestivo. Bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Saluda a su mujer, si tiene... Y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo. Y dice: bueno, pasó otro día de mi vida. Sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien. Usted no se amargó. Usted no se asustó. Usted no se angustió. Se deslizó a lo largo de ese día como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero cuánto más interesante hubiera sido si en ese día de pronto usted se para y dice: pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando. No puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible. Mi jefe me trata mal. A mi mujer no me la banco más. A mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar. O si no, se los dejo, pero bueno, yo qué sé. La verdad que no los quiero tanto o me resultan imbancables. ¿Qué porquería es la televisión que veo? Es pura chatarra, pura basura. Además, esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo, ya estoy harto. No tienen cara las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Se les fue la cara a las mujeres? Antes las mujeres tenían labios, tenían ojos, ojos hermosísimos. Tenían, por ejemplo, Greta Garbo, Hedy Lamarr, Michelle Pfeiffer, que tiene unos ojos maravillosos. No, olvídese, no hay más. Eso, las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar, y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Mariano, para salir un poco de esta depresión que me persigue. Sí, muy filosófico todo esto. Hoy vinimos muy filosóficos, pero bueno, usted sabe que en este programa hay profesiones que nos caen simpáticas. Sí. Creo y, que... Y variantes de esas profesiones. Bueno, creo que nuestros próximos invitados algo de eso tienen que ver, pero como de costumbre vamos a dejar que se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues con Juan. Y con Gelu. ¿Y sois o hacéis o acerca al micro? Acerca. Hacemos música en la calle, principalmente. Artistas callejeros, justamente. Bueno, yo sí, claro. En mi caso sí. A eso nos referíamos. Bueno, vamos de apartes. Música. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Qué te llevó? A la música, pues de repente mis padres me regalaron una guitarra cuando tenía 14 años. Y empecé a tocar. Vengo de Madrid. Llevo aquí 10 años. Y bueno, empecé a tocar más en la calle. En Gijón, en pueblos también por Asturias, sobre todo. Pero lo de empezar a tocar música y luego empezar a tocar en la calle, a ver, eso está resumiéndolo mucho. Quiero decir, una cosa es empezar a tocar con una guitarra que te regaló tu madre, claro, o no sé me qué. Me salta 40 y de repente años. No, y ahora aparezco aquí en la calle usted tocando. Usted me está diciendo algo del tipo, había una vez, fin. Claro. Había una vez, vamos. Claro. Me he comido 40 años. En la radio tenemos poco tiempo, pero bueno, algo tenemos. Bueno, yo empecé a tocar, empecé a estudiar música y bueno, pues luego pues formé bandas por allí, por Madrid. Y estuve tocando muchos años ahí en grupos y en proyectos así de cantautores también y bueno, pues al final vine aquí a Asturias a vivir y también empecé a tocar en bandas y tal y un día empecé a tocar en la calle, empecé a tocar con gente. Pero digamos que el tema profesional o semiprofesional o como lo quieras llamar. Así va, la pregunta más concreta. ¿No te llamó mucho la atención o...? ¿Lo profesional? ¿Dijiste tú paso de esto y voy a dedicarme a la calle? ¿O fue porque aquello no lo veías tú, claro, no veías manera de ganarte la vida y dijiste, bueno, vamos a ir a esto otro de la calle, más a mi aire? Bueno, siempre he estado en música underground o alternativa, o sea, nunca he estado en proyectos así muy comerciales. Entonces, pues, tampoco ganaba mucho dinero tocando hardcore ni rock ni nada de eso. Hombre, si me hubiese salido una oportunidad de ganar dinero y grabar discos y tal, pues igual lo hubiese... Bueno, igual rechacé alguna oferta, porque no me interesaba tampoco mucho el campo comercial. Una pregunta para los dos, que la van a responder por separado. ¿Qué faros tuviste? ¿Quiénes te guiaron en el camino? ¿Perdón? ¿Qué faros tuviste? ¿Qué músicos te mostraron que era por ahí el camino que querías hacer? Bueno, empezando por músicos de aquí, de, yo qué sé, Rosendo Mercado, por ejemplo, yo que sé, que empecé a escuchar así música heavy o... Luego he escuchado mucha música, es muy diferente, la verdad. Me ha influenciado muchísimo. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, para mí, que mi caso es un poco distinto al suyo, a nivel de profesionalidad, de música, de como soy más callejera que música, podríamos decir. ¿Más? ¿No? Más callejera que música. ¿Pero qué haces? ¿Otro tipo de cosas en la en calle? En la calle empecé haciendo circo y luego decidí ser costurera y vender también en la calle haciendo mercados. O sea, a mí lo que me mueve es mi tiempo y mi libertad. Y de ahí luego pues también me eché a tocar a la calle porque a mí lo que me gusta es la calle. ¿No? Como es un poco... Sí, se convierte un poco en una manera de vivir, ¿no? Igual que lo haces siempre con la música, pues yo lo haría con cualquier cosa. Perdón que interrumpa. ¿En qué parte del circo estuviste andando? ¿Qué hacías? Malabares, monociclo y música mientras hacíamos el espectáculo. ¿Malabares y monociclo? Malabar. Luego, lo que más hago son telas, pero eso sí que no lo hacíamos en el clásico, claro. ¿O contact o alguna...? Clásico, clavas. O sea, teníamos como números de clown, sobre todo, ¿no? Fue con lo que más me empecé a mover hasta donde llegué. ¿No? Y luego ya pues pasé a la costura y entonces mercados y cosas así. Y ahora pues me he reencontrado con la calle, con la música. ¿Y tus faros en la música por dónde andan? Pues... a mí me gusta la música en castellano, que es mi idioma vehicular, y a mí lo que me interesa es lo que me dice la música, podríamos decir, ¿no? Y empecé escuchando ska sobre todo, y de ahí me he pasado mucho a los ritmos populares, mucha música latinoamericana, cosas que me muevan el piso, ¿no? Que del corazón a la cabeza, podríamos decir. ¿Qué encontrás que necesita tener algo para moverte el piso y el corazón? ¿Qué necesita tener? Pues al final lo que nos mueve a las personas, ¿no? Que es o la justicia o el amor. En mi caso un poco más la justicia que el amor, porque el amor ya está en todas partes. Entonces me gusta que las letras tengan mucho carácter social, si se puede. Y como que podemos pasar a la parte profunda de solo el mensaje o que tengan una alegría desbordante que te haga enfrentar la vida con ganas, podríamos decir, ¿no? Esas dos. Y esos temas que estás hablando de letras musicales, esos en la calle... Porque quiero decir, en la calle el problema es que el que te escucha igual escucha la mitad de la canción. Entonces tú estás hablando de un tema importante, claro, filosófico, lo que sea, no, y el tío calle... solo está oyendo la segunda mitad. Claro, la verdad que en la calle, a lo mejor él toca, por ejemplo, muchas más cosas, nosotros tenemos el repertorio que tenemos juntos, y también tocamos muchas cosas que a la gente le entren un poco por el oído. O sea, también te mueve el piso escuchar boleros. Claro. Si estás en un mercado y tienes tus 60 años y te vas a comprar tus naranjas, pues quieres escuchar cosas. O pensamos que a la gente le va a menear cosas que te recuerden cosas o que tengan un mensaje bonito, pero también esa parte alegre, ¿no? Como, yo qué sé, puedes cantar a Chabela Vargas o no sé, ¿no? Escuchan un rato, pero escuchan más de lo que parece. O sea, yo creo que la gente en la calle sí que escucha. La gente, hay quien pasa y ya está, y quien se toma el tiempo de pararse y escucharte, o le llega un mensaje y de repente lo ves al final de la calle que se da la vuelta y vuelve, ¿no? Bueno, cuéntenme una anécdota linda que les haya pasado a cada uno, así con el arte callejero, que no es delito. No es delito, más bien es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Bueno, pues no sé, yo tengo mala memoria, pero el otro día nos fuimos de gira mundial a Cantabria y fuimos al mercado de Torrelavega. Y había un segurata en la puerta. Y cuando tú en un mercado ves un segurata, ya dices... Y nos miró, íbamos con las guitarras y los amplis, y me mira y me dice, tú no conocerás un grupo que se llama Terciopelados. No puedo ser más fan. O sea, si hablamos de un faro, a Terciopelados lo son. Y me dices que eres igual a Andrea Chavarri. Y nos dijo, y dijimos, pues vamos a cantarnos unas canciones suyas. Pasar. Fue muy bonito. ¿Alguna anécdota linda? Compartamos con la audiencia. Yo creo que todas las anécdotas son lindas. O sea, no recuerdo que me haya pasado nada así. Bueno, cuando viene la policía, a lo mejor. Bueno, eso siempre, sí. Lo peor del arte callejero suele andar por ahí. Y quitando eso, todo es maravilloso. Vamos. Para mí es siempre ganar, salir a tocar a la calle. Siempre. Y por aquí, por Asturias, o por donde os movéis vosotros, ¿es fácil hacer eso, hacer ese arte? Ahí, sí. Yo vivo por la zona de Villa Viciosa y... El miércoles, que es mercado, que siempre voy allí a tocar y ya me conoce todo el pueblo y toda y la gente. No tenéis problema con... No, nunca he tenido problema en Villa Viciosa ni en Colunga, que vive ella. También he ido alguna vez a tocar. Te puedo decir en los sitios que he tenido problemas, si quieres. Claro, ¿a dónde no ir los músicos callejeros en Asturias? En Ribadesella no vayáis músicos callejeros a tocar nunca. Oh, vale. Sí. Ribadesella, ¿no? En Ribadesella. No está bien visto regalar. Bueno, sobre alegría, todo por, ¿no? Sobre todo por un policía en concreto, ¿no? Pero nada más. Por todos los demás sitios, no. Aquí en Gijón, pues, alguna vez también, por algún. Por eso, suele ser por alguna queja de algún, de algún vecino, pero vamos. Dan permisos aquí para tocar en la calle. Sí, sí, aquí hay, se supone que hay permisos. Que con esos... Yo tengo el permiso de mi madre, ¿sabes? Sobre todo. El más importante. Entonces, ese ya, yo voy para adelante. Bueno, en algún momento, cuando empezaste a tocar guitarra, todo, ¿alguna vez se te ocurrió decir, bueno, me voy sin rumbo, me voy a algún lugar, no sé a dónde? Y fuiste y el primer bus que viste lo tomaste y saliste así a recorrer, como hacen a veces los artistas callejeros, ¿no? Bueno, no lo he hecho así, lo he hecho con un rumbo... Determinado. Pero la ha parecido que sí, pero no. La primera vez que saliste, ¿qué pasó? ¿Miedo? A la calle, la primera vez no pasó nada. ¿O saliste a otras ciudades? Yo he tocado en Madrid también, en la calle, he tocado en Madrid, en la calle. Yo estaba temblando, pero vamos, no pasó nada en todo el día. Estuve todo el día tocando con mi hermano y otra compañera por el centro de Madrid y no pasó nada. Estábamos esperando que en cualquier momento llegara la policía, pero no pasó nada. Normalmente no pasa nunca nada. Uh-huh. Pero de tantas veces que salimos, claro. Pues algún día pasa algo. Claro. Sí, por estadística. Sí, pero normalmente no pasa nunca nada. Y normalmente a la gente o le gusta o no dice nada. O no. Rara vez te dicen un comentario así raro o que no le gusta o que le molesta. Uh-huh. Bueno, a lo mejor te pones enfrente de un local a lo mejor y pues, oye, pues bajar un poquito a la música. ¿O qué? Que yo entiendo también que puede molestar, ¿no? Que, sí, sí. Si estás mucho tiempo en un mismo sitio. Entonces intentamos cambiar un poco de lugar. Y con la mezcla de música y circo, ¿cómo suele ser el asunto? Es que no... O sea, nosotros lo que hacemos es tocar, yo el circo... No, lo hice... digo, tu época de música y circo. Bien, porque en realidad... ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa. Yo en ese momento fue en Centroamérica cuando empecé. Y no, tú lo sabes y muchos de los que oigan también, que la libertad en otras partes del mundo se entiende de otra manera, ¿no? El Estado pues no te toca mucho las narices, ni te da ni te quita, lo cual depende de lo que quieras hacer, pues es maravilloso. Y en ese tiempo, pues muy guay, yo tocaba el trombón, que no tocaba mucho, pero lo usaba, digamos, ¿no? Y teníamos armado un ruedo y te íbamos viajando y encontrabas gente y entonces hacías algo y te ibas y venías y así, bien. Sí, para quien escucha que no entiende por ahí, armar un ruedo es cuando uno presenta su show circense callejero y se arma todo un círculo alrededor. Claro, haces como un corro, ¿no? Tienes que hacer, esperar, no es como la música que la gente circula, si lo que haces es un espectáculo de teatro o de circo, pues tienes que esperar a que haya un público que lo escuche, entonces el armado de eso es parte del espectáculo, ¿no? En eso es un poquito distinto. ¿Tuvieron alguna vez algún tipo de problemas con colegas que decían que ese lugar era suyo? Algo de eso que a veces pasa en algunos lugares. Nos ha pasado alguna vez, sí. Exactamente eso, ¿no? A lo mejor de empezar a armar y que venga alguien, nos pasó aquí en Gijón, por ejemplo, y que te diga, oye, perdona, pero yo ya estoy ahí esperando desde hace una hora, aunque no me haya puesto. Pues aquí no hay nadie. Da igual, pero estoy yo viniendo. Y... nosotros, si algo no somos desconflictivos en este sentido, ¿no? Igual que pensamos que la calle es el teatro más grande del mundo y la gente que escucha, el público más maravilloso del mundo, no tenemos una plaza contratada, si te quieres poner tu ponte que me voy a otra esquina, ¿no? Como parte de la filosofía es que, bueno, que el arte se exprese y si hay gente que no tiene a lo mejor la capacidad de decirlo de otra manera o de compartir, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Los dejas y te vas y empiezas tu movida muy contento. Muy bien, hablemos de la actualidad, a ver, en la actualidad, si no me informaron mal, a ver, Flor de Nopal se llama este proyecto. Sí, sí. Bueno, a ver, hablemos de este proyecto, ¿cómo, si tenemos que explicárselo a alguien que está en otro lugar, no sabe de qué se trata? A ver, ¿cómo le contamos en palabras qué hace Flor de Nopal? Bueno, muy sencillo, cogemos sobre todo influencia de folclore latinoamericano. Y hacemos muchas versiones, sobre todo de cultura de México, Venezuela, Argentina también. Y bueno, luego ella también escribe y compone y también tenemos también temas de ella. De... ¿Tocáis canciones propias en la calle? Sí. Porque en general la música callejera tira siempre de canciones conocidas, digamos. Sí, por eso mismo, sí. Es lo que la gente quiere, tal, para soltar la pasta. Algo que conozcas. En la calle tocamos... Canción propia en la calle... Tocamos a Cielito Lindo también, si hace falta. Claro, algún bolero, sí, pero sí, también... Sí. Pero los artistas necesitan comer, vamos. Cada pero tanto bueno, necesitan pero por comer. Flor de Nopal, pues yo creo que está más orientado también al final a hacer nuestros temas, ¿no? Bueno, a la larga. O sea, en realidad lo de ponerle un nombre ha sido desde hace muy poquito, porque ya hemos bastante tiempo tocando, hemos recorrido un montón de sitios y no veíamos esa necesidad. Uh-huh. No de tener un nombre que ya te da como una pegatina, un ego, y no era el objetivo. Lo que pasa es que luego cuando ya llevas un rato, pues te lo piden en tu pueblo, venga, vete a tocar al bar, y dices, bueno, pues me tendré que poner un nombre. Claro, sí. ¿No? Y bueno, pues se quedó así, pero bueno, yo qué sé. No es como nuestra máxima, ¿no? Es una forma de llamarlo. Y en la calle hacemos muchas versiones y lo de los temas propios en realidad es algo muy incipiente. De momento se quedan en el salón de casa, como quien dice. Me llama la atención el cariño que tienen, al menos que dicen hasta ahora, con el tema ritmos latinoamericanos. Mucho. ¿Cuál es de todo? Porque decir Latinoamérica es hablar de mucha son palabras variedad. Mayores. Son palabras mucha variedad mayores. Tenemos para hablar 6 horas, pero ¿por qué ritmos más o menos son los que les caen más simpáticos? Pues mira, de México tocamos mucho son jarocho. Y también a mí me gusta mucho la ranchera y el corrido, ¿no? Porque me parece muy popular y muy así. O sea, al final, si habláramos de ritmos de Latinoamérica primarios, podríamos decir, nos iríamos a otros ritmos, ¿no? En esto hay mucha mezcla cultural de lo que eran los ritmos americanos y africanos de la migración y la esclavitud que hubo con los españoles cuando invadieron América, que no se puede decir de otra manera. Entonces, bueno, toda esa mezcla... hace una cosa muy rica, ¿no? A él le gustan mucho los ritmos venezolanos, Colombia, ¿no? La cumbia y demás. Sí. Mucho, porque es algo, bueno, muy vivo. Hacemos bastante barrido de arriba abajo, ¿no? Luego hay autores con unas letras y un sentir que son increíbles. Y puestos a hablar de justicia universal en nuestro idioma, pues creo que la música latinoamericana tiene mucho que decir. Porque aunque nosotros seamos de origen español y de raíz española, hay que reconocer la historia como es. Entonces hay que poder contarla y cantarla con el sentir de quien se la vivió. Y entonces hay muchas cosas que hay que cantarla desde ese lado, ¿no? Igual que si cantas canción española y te pones revolucionaria, pues tendrás que cantar el lado de los que perdieron. Claro. Pues una cosa así. ¿Han tocado alguna vez alguna de esas canciones de revolucionarias? O, ¿de aquí españolas? Sí. ¿Españolas? Sí. Sí, tocamos alguna de Chicho Sánchez Ferlosio. Ferlosio, sí. Sí. Bueno, es un caso muy particular. Por ejemplo, en Buenos Aires, hasta hace poco tiempo, había 4 bandas distintas que hacían ese tipo de canciones. Ya, claro. Sí, y hay mucha música, muchos grupos de allá que hacen canciones de la Guerra Civil Española. Por eso sí, sí. Creo que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Cuando hablas de la justicia y tienes un idioma en el que expresarte, pues agarras influencia de un montón de sitios. Al final, los de abajo somos los de abajo aquí, allí... en un montón de sitios, ¿no? Muy bien, bueno, les cuento. Ese señor que está detrás del vidrio, que es nuestro operador técnico, que tiene ese sombrero de hongo y esos bigotes raros, no suele traer muchas cosas aquí, pero casualmente tiene un par de instrumentos. Y me pregunto, si los invitamos en un ratito a que nos muestren algo de lo que hacen, ¿aceptarían ustedes? Por supuesto. Muy bien, bueno, volvemos en apenas instantes. Godofredo, hacete cargo de la situación. ¡Fueguitos en la caverna! Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Muy bien, y suenan los aplausos para la columna que nos piden desde distintas partes del mundo que sea cada 20 minutos y mujeres que nos preguntan si le podemos enviar una foto autografiada del columnista. Claro. Con ropa interior. Podemos ofrecer esa variante por un módico precio incluso. Sí. Tal vez tengamos éxito. O si no, la camiseta reivindicativa. También. Incluida. Muy bien. Manuel Cañete Pantoja, bienvenido a este programa nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que cada vez que paso por aquí me llevo sorpresas gratificantes, ¿eh? Sí. Y sorpresivas, sí. Oí aplausos, ya tengo aplausos y todo esto ya. Sí, ya, usted tiene club de fans. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ya lo de pasaba por aquí no es una sorpresa, pierde cierta gracia también. Bueno, es que las secciones son para eso, no vamos a cambiar el nombre de la sección es verdad, en cada programa, porque entonces sí. La gente no se aclara de qué sección va. Cambiamos el nombre de la sección cada dos semanas, no se puede, es complicado. Bueno, Manuel, cuénteme, ¿qué lo trae por aquí? Mira, lo primero que llegué justo cuando estabas hablando a una cita de las chuches y no sabía que tenían tantos años. Me quedé con los 200, 300 mil años. Yo recordaba las chuches de Rajoy, pero la hostia, 300 mil años como que no, me llevaron muy atrás. Estábamos hablando de la especie Homo sapiens, si era por eso. Bueno, la especie humana, por así llamarla. Era un símil filosófico. Era un símil. Y mira, me quedé con la filosofía también del filósofo, porque supercalifragilístico espiralidoso es una palabra que libera. O sea, que también, sí. Pero esa ya está inventada. Entonces, bueno, claro. Pero digo a quién la hizo. Claro. Quién la hizo. Muy bien. Cuénteme, estamos en abril y está pasando algo muy interesante en la zona del polígono de Pumarín, si no me equivoco. Sí, sí, estamos en abril y en Gijón están pasando muchas cosas, aparte de estar hoy aquí en la radio y demás, pero bueno, y de los conflictos que tiene Gijón históricos, yo vengo con la camiseta, que los oyentes la vean, los oyentes, por favor, un corazón partido, y bueno, es otra pelea más titánica que tiene la ciudad de Gijón desde hace muchos años, ¿no? En este tema concreto, pues llevamos 30 años, ¿no? Con esta historia. Y cuando parecía que sí, todo estaba. En el programa resuelto. Anterior habías contado todo el tiempo que venía y bueno, pues las novedades. Digamos. Pues hoy vengo de la calle, me he encontrado con un reportero fotográfico que además tiene una exposición. Es que este hombre está en todos los sitios. Y me lo encuentro allí pidiendo en un semáforo el día de la manifestación. No, yo estaba con la cámara. Estaba con la cámara. Yo le di 2 euros, o sea que tampoco. Y lo invité a algo, o sea que bueno. Y nada, ahí estábamos. Bien, bueno, pues después de todo esto, la verdad que venir aquí es un relajo y voy a hablar de lo que realmente me gusta, que no estoy disfrutando como quisiera, que es el Abril Libros 1000, ¿no? En el barrio del Polígono, aquí al ladito, cruzando la calle. Uh-huh. Bueno, pues es una actividad literaria, ya lo dije una vez, que los barrios y las asociaciones de vecinos no estamos solamente para hablar de farolas y de los problemas que tenemos y de las baldosas, sino de poner en común cosas, y una de ellas, por supuesto, es apostar por la cultura. Estaba oyendo ahora a Juan y a Gema, perdón, Gelu, y es que me parece interesantísimo. Yo soy una persona que reivindica la calle continuamente, la calle. O sea, a mí los actos dentro de la asociación no me gustan, los hacemos cuando hay lluvia o cuando está mal tiempo o sopla el maldito nordeste de aquí típico de Gijón, pero si no, nuestros actos suelen ser de calle. Otra vez vuelvo a Mariano, este hombre hizo un recital poético en una esquina, allí 45 minutos y tuvo bises y todo. O sea que encima de una silla. Y este es el modelo, ¿no? Enseñar lo que hay en las ciudades y que no se ve. Antes hablábamos del problema del lenguaje y demás. Pues fíjate todas las cosas que hay en una ciudad, que pues saber que hay gente que hace circo, que hace tal, descubrir que tu vecino o vecina es más, aparte de ser electricista, fontanero o filósofo, además pues te ofrece cosas en la calle. Y esto es lo que hemos descubierto en el barrio desde hace unos años, que tu vecino escribía y demás, y es un poco lo que hemos puesto en marcha en el barrio. Yo creo que estamos por el décimo año ya con el tema este. Empezamos ahí mi compi y yo pegando poemas por los bancos y decíamos, mira que somos tontos, gilipollas, porque nos los van a quitar según pasemos. Y lo curioso es que cada día había más poemas, cada día más. Luego pusimos libros, cada día había más libros, había más. O sea, la gente respeta, ve las flores y las cuida. Eso de la suelta de libros es interesante. Sí. Dejar los libros ahí en distintos lugares del barrio. en los colegios también. Sí, sí, nosotros los hacemos en los colegios. Este lunes que viene los niños tendrán la sorpresa de ver todo su camino a los colegios lleno de libros, para entran con el libro, con el cuento al colegio. No hace falta que se lo den dentro. Nos pasamos todo el año recaudando libros, recogemos libros. Y así funcionamos. Y luego, pues, toda la actividad literaria. Todos los miércoles hay una actividad literaria. Uh-huh. También los viernes. Y ya también hasta los sábados. Porque hay tanta gente que quiere venir que realmente... Bueno, el otro día, el encuentro poético de dos voces que ya son casi únicas. Y para resaltar, dos premios Poesía Joven de Asturias. Uh-huh. Que estuvieron los dos allí. La reciente de este año, María Abril... Y otro que además es vecino nuestro, es un crack, Diego Solís. Amigo de este programa también. Sí, sí. Este año hay mucha novela, ¿no? Narración. Sí. En lo que organizáis. Aquí en estas cosas, como decía antes, pues ella escribe y tal. Bueno, pues aquí la que se inventa los lemas es ahí mi compi Cristina. Porque cuando estamos así, que yo intentando relajarme, dice ella... ¿Qué te parece si este año le llamamos...? Y luego ya hay que empezar a darle vueltas y a diseñar el espacio, ¿no? Este año se llama El misterio de las palabras. Y yo, ahí sí que es verdad que lo llevamos a ese doble sentido de... Fijaros, ¿no? Cuando hablamos de la palabra que inventas y te libera, pues juntar dos palabras forman una frase y forman un verso y forman un sentido. Incluso una sola palabra. Pues ese misterio de las palabras, de cómo las palabras configuran un texto, fue lo que nos llevó a pensar en esto. Pero a la vez... Fuimos más allá diciendo, joder, si tenemos un montón de vecinos y Gijón tiene la Semana Negra y además en el barrio tenemos dos escritores que escriben novela negra, con lo cual lo juntamos todos y salió perfecto, El misterio de las palabras. Y este año pues hay una parte literaria que se dedica básicamente pues al Gijón criminal y a la novela de misterio. Mañana viene Carlota Suárez con su Muerte en el Meridiano, que es un viaje de Agatha Christie. O sea, no es un viaje de Agatha Christie, es un personaje muy Agatha Cristiano. También resaltar el tema del concurso que tienen todos los años, sí. Que incluso participan niños del barrio, sí, sí. De microrelatos, ¿verdad? Sí, sí, es una pasada porque también pusimos en marcha un certamen de microrelatos con el único límite de... asturiano y castellano en la misma tal, o sea, se puntúa exactamente igual, el jurado es mixto, es hablante astur también, con lo cual lo pusimos como adultos, para adultos, y después lo arrancamos para juvenil e infantil. Y lo guapo de esto de tal es que el concurso infantil se presentan todos los colegios, ya no solo del barrio, sino de Gijón. Hay muchos colegios, yo creo que hay como unos 300 relatos que algunos jurados se van a tener que... Porque no filtramos nada, ¿eh? No, ahí todo el que mande un escrito, tal. Si filtramos en adultos y en juvenil, por supuesto, se hace un repaso, no admitimos copias, bueno, lo normal de una... Y hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo. Uh-huh. Y acercándose al final de abril, suelen tener siempre un cierre de lujo. Ah, sí, sí, porque antes lo decía, yo creo que el artista no vive de vender los libros ni de cantar, pero no vive del aire tampoco y necesita comer. Entonces nosotros lo que sí inventamos es algo que no hacen otros, porque hay gente que pone en marcha el micro abierto y no sé qué, pero no invita a nada. Y nosotros no, nosotros hemos dado un paso hacia adelante de evolución antropológico, muy importante, y decimos, ¿cómo traemos a esta gente muerta de hambre, que además nos van a contar historias y escriben muy bien y cantan muy bien y demás, ¿cómo los traemos? Digo, pues mira, no hay nada mejor para estar aquí 4 horas sentados aguantando poesía o textos personales o canciones en España, tenemos... en España en general en España, la gente va a comer, claro. No, pero es así, es que es el invento, entonces nosotros ponemos una barrica de sidra y empiezan a desfilar por allí tortillas, bizcochos, empanadas y poetas y escritores y escritoras y músicos, hasta que se canse, hasta que se acabe la sidra, básicamente. Cuando empiezas a decir, queda poca sidra, pues ya empieza todo el mundo a irse, ¿no? Pero bueno, esta es la filosofía. La verdad que es una pasada. Cuando nos acompaña el tiempo lo hacemos en la calle y simulamos una especie de café-teatro. Cuando no nos acompaña nos metemos en una sala que tenemos... Y la verdad que el año pasado era como una caja de sardinas, pero la verdad sí. La gente aguanta una bestialidad. Es una pasada, me parece un tema para valorarlo de verdad, no porque se esté haciendo en el barrio, sino porque me parece un modelo que es la leche, es la leche. Y verdad. Eso va a ser el último viernes de abril, ¿no? Sí, que sí, el 26 de abril, 26. Dímelo en la calle. Empezamos a las 6 y nada, ya digo. Hasta que la sidra aguante. Hasta que la sidra aguante y tal, y la gente, si trae bizcocho, acabamos con bizcochos y si no, con nada. Bueno, Manuel, si para ir redondeando esto, y vamos a un poco a ver, si tuviéramos que describir este Abrir Libros 1000 basado en la experiencia, ¿qué podríamos decir a esta altura? Pues que nos está sorprendiendo. Esto es como hoy hicimos una manifestación a las 11 de la mañana y la percepción general es, ¿va a haber alguien a las 11 de la mañana? Pues bueno, sí, los que calculábamos que iba a haber a las 3 de la tarde y a la 1 y a las 5. O sea, bien, la respuesta fue buena. Y lo que está ocurriendo con el certamen de Abrir Libros 1000 es que nunca sabes cómo va a funcionar cada escritor, cada fecha. Abres a un viernes, no sabes qué va a pasar un viernes porque no hay tradición. Y yo creo que en la cultura hay que arriesgar. O sea, estamos hablando de dos personas que están en la calle y los que leen. Alguna que decía, joder, yo no tengo miedo a leer, o la primera vez que yo cogí un micrófono me temblaba todo, qué hostias. Es así. Entonces, descubres que hay gente deseando que haya un espacio el viernes y que haya un espacio el sábado. El sábado éramos 30 personas, 30 uh-huh. personas, ¿eh? El sábado a la 1 de la tarde, una sesión vermú, escuchando a dos chicos jóvenes. El viernes, Miguel Barrero, que ahora es el director de La Semana Negra, pues la verdad que movió bastante gente y estuvo de fábula. O sea, que estamos descubriendo cosas que, bueno, vendrán otra gente, y lo bueno de todo es que empieza a venir gente de Gijón, no solo del barrio. Uh-huh. Esto es una cosa que ya está como trasladándose, ¿no? Esto es importante. La sidra. ¿Y esto? No, esto es sidra. ¿Y toda la sidra? No, si hubiese sidra venía más gente. No, por eso no lo anunciamos, no. No. Nosotros luego invitamos a una cerveza después, tranquilamente y relajadamente, y ya está, pero sí. No. Bueno, Manuel, son serios. Estas tardes son serias. Entonces, durante este poco tiempo que queda, estaremos atentos también para hacernos eco en nuestra agenda e ir avisando de las actividades que vienen. Y bueno, la próxima vez que nos veremos hablaremos acerca de las conclusiones de toda esta experiencia. Manuel Cañete Pantoja, muchas gracias por acompañarnos. Pues muy bien, a vosotros. Muchas gracias. Volveremos, sí. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. ¿Vamos? Bueno, vamos a empezar por una canción, ya que lo ha dicho él, que sí que es de autoría propia, aprovechando que estamos aquí, y bueno, lo vamos a intentar. Venga. Crecen espontáneas, tapizan cunetas, dibujan el aire y las llamas malas, malas hierbas. Malas hierbas. La tierra cobija, los cantos del hambre sepultan historias, justicia en la sangre, silencio. Grito, silencio. Somos semilla que rompe el asfalto, la vida abriéndose paso, el universo queriendo florecer. Somos huracán que arrasa la historia, el eco que se cuela en tu memoria de lo que fue.